Hola, sí, estamos hablando con Melisa Contreras de la Comisión Ejecutiva del Ferrocarril Sarmiento, además miembro de Mujer Bonita es la que lucha y La Casa que Abraza. Exactamente, ¿cómo les va? Hola, hola Melisa. Mira, lo que queríamos preguntarte obviamente es por la reincorporación de una de tus compañeras, Gisela Herrera, que fue Sí, despedida exacto. del ferrocarril. Queríamos que comentaras un poco en qué circunstancias fue ese despido y bueno, y ahora la buena noticia de su reincorporación después de 2 años de pelea, ¿no? Exactamente. Bueno, Gisela Herrera fue una compañera que despiden en el año 2018, marzo de 2018, en una situación totalmente arbitraria. Gisela era una compañera que padecía violencia de género en su hogar. Nosotros no teníamos sus compañeros, no teníamos ese conocimiento que sí tenía la empresa y que en vez de colaborar con la situación de la compañera y poder abordar la situación, arbitrariamente la despide, ejerciendo ahí una doble revictimización, vulnerando todos sus derechos. Bueno, la despide efectivamente en marzo de 2018. Nosotros ahí comenzamos una campaña feroz que duró 2 años hasta el día de hoy, que logramos su reincorporación con diferentes tipos de actividades, bueno, manifestaciones a recursos humanos, manifestaciones a la puerta del servicio médico, que fueron también uno de los pilares importantes que favoreció su despido, porque ahí tenemos un montón de médicos, enfermeros, digo, profesionales de la salud que estaban en conocimiento de cuál era la situación tan terrible de violencia que estaba atravesando Gisela, y en vez de poder colaborar con la compañera, da el paso que necesitaba relaciones laborales para despedirla. Bueno, pudimos replicar este repudio total a muchos lugares. Hemos estado, bueno, en asambleas feministas, hemos levantado la bandera de su reincorporación, que bueno, logramos recién ahora poder tenerla de nuevo, después de 2 años de haberla pasado mal, una compañera con 4 criaturas, con un violento que por suerte ya no está en su vida, pero bueno, todavía acompañándola en este proceso de poder sanar todo ese dolor que produce, ¿no? El tener que atravesar una situación tan terrible como es la de una compañera en víctima de violencia de género. Nosotros hemos hecho muchísimas cosas, hemos hecho denuncia en el Ministerio de Trabajo, hemos hecho denuncia en el INADI porque la empresa no pudo valorar cuáles eran los derechos de Gisela. Levantamos de que tenemos que tener una política dentro de nuestra empresa que aborde todas estas situaciones y acompañe a las víctimas en poder salir de ese círculo violento que tanto nos lastima a las mujeres en particular, ¿no? Nosotros lo que consideramos es que tiene que haber un cumplimiento efectivo de la ley 26.485, que es la ley de erradicación de violencia en contra de las mujeres, de que todas las empresas estatales y no estatales tienen que tener políticas de género, tiene que haber un lugar que pueda contener, abordar y acompañar a cada una de las víctimas de violencia de género. Nosotros hemos logrado, después del despido de Gisela, que se genere un espacio dentro de nuestra empresa, que es el área de género, que pueda tomar todo este tipo de situaciones, que pueda abordarla y que pueda ejecutar una sanción, ya sea para un. Nosotros hemos tenido, aparte del despido de Gisela, hemos tenido infinidades de situaciones de acoso con jerarquía alta del ferrocarril para con nuestras compañeras. Digo, fue una lucha colectiva en la cual siempre estuvo nuestra bandera de que Gisela tenía que estar adentro, pero digo, después de eso también tuvimos un montón de otras situaciones que tuvimos que abordar, y también fue posterior al despido de Gisela de que nosotras como trabajadoras, como gremio opositor, pudimos lograr un espacio que también aborda este tipo de situaciones, ya más a nivel sindical, que se llama La Casa que Abraza, donde tenemos psicólogos, abogados y un montón de compañeras que nos hemos capacitado como promotoras para. Y contanos, Melissa, con respecto a las licencias para trabajadoras que padecen violencia. Bueno, nosotros lo que hemos logrado es poder tipificar dentro de servicio médico una licencia, que es una licencia por violencia de género, que no obliga a la trabajadora que está padeciendo algún tipo de violencia a denunciar si es que no lo quiere, que son licencias extraordinarias sin afectación salarial, cosa de que, o sin prejuicio alguno. Nosotros tuvimos en sus inicios de que, como no teníamos la tipificación dentro del servicio médico, nos daban licencia psiquiátrica y eso después impedía a las compañeras acceder a otras categorías. Bueno, esto también por una lucha colectiva con nuestras compañeras y con el apoyo, por supuesto, de todo el cuerpo delegado de la Bordó, lograr poder sacar una licencia con nombre y apellido, digamos. No tenemos que naturalizar la violencia, es una violencia es una licencia por violencia de género. Bueno, y hoy toda compañera que lo requiere puede gozar de ella. Bueno, muchísimas gracias, Melissa. ¿Querés agregarnos algo más? No, nada más, simplemente esta reflexión que hacemos todos los días de que la única pelea que se pierde es la que se abandona. El Sarmiento ha logrado un grupo de compañeras y compañeros totalmente solidario, que nunca hemos abandonado a nuestra compañera que fue despedida arbitrariamente. Nada, el Sarmiento tiene huevos y ovarios, nada más. Muchas gracias. ¿Estás ahí, Gisela? Hola, Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Así que estás reincorporada. ¿Por qué no nos contás un poco para nuestros amigos y oyentas? ¿Por qué te despidieron hace ya cerca de 2 años y cómo fue ese recorrido hasta volver a trabajar en el día de hoy, no? Bueno, a mí me despidieron en el 2018 y me despidieron por violencia de género, sufría violencia de género y bueno, no podía ir a trabajar porque estaba golpeada o porque mi pareja no me dejaba ir a trabajar. Y decidieron despedirme. Ya casi pasaron 2 años y me vuelven a llamar el 21 de septiembre. Me llama la empresa para decirme que estaba reincorporada. Bueno, en sí, esta es la nueva gestión de la empresa, ¿no? Con la gestión anterior que me echó y me dejó en la calle con mis 4 hijos. La verdad que fue muy duro. Todo este tiempo no tenía dónde vivir, no tenía para darle de comer a mis hijos. Estuve luchándola estos últimos años y, bueno, esta nueva gestión que está ahora, gracias al INADI también, que mandó la carta a la empresa para que me reincorporara, ¿no? Porque fue muy injusto lo que me hicieron. ¿Cómo fue el acompañamiento de tus compañeros, sobre todo tus compañeras de trabajo, en este proceso? Y la verdad que ellas nunca me dejaron sola, ¿viste? Siempre estuvieron conmigo, siempre me apoyaron. Siempre luchando de todos lados, pidiendo siempre mi reincorporación. La verdad que le recontra agradezco a ellos, porque si no fuera por ellos, yo creo que no estaría trabajando hoy en día. Tengo 4 hijos y, bueno, soy madre soltera. La tuve que luchar sola. ¿Qué les dirías vos a todas esas trabajadoras cuando están en esa situación? Y la verdad que les diría que nunca bajen los brazos, que luchen por lo que ellas quieren. Y que se puede salir de esto, que hay una solución para todo. Yo nunca pensé que podría salir de mi situación con esta persona. Pero bueno, puse fuerza y pensé en mis hijos y lo saqué de mi vida a esta persona y estuve muy mal por mi despido. Nunca perdí las esperanzas. Así que bueno, hoy estoy feliz y ayer quería contarles que ayer fue mi primer día de trabajo y quedé re contenta. ¿Cómo te recibieron? La verdad que re bien. Quería contarle que estoy bajando para una unidad que puso la empresa ahora, esta nueva gestión, es una unidad de género. Esto pertenece al ferrocarril. ¿Va al Sarmiento o al conjunto de las líneas? No, al conjunto de las líneas. Esto es un nuevo programa que pusieron después de lo que me pasó a mí. Así que lo malo que me pasó salió algo positivo, ¿no? Si hubiese tenido una contención del trabajo, de la empresa, me hubiesen ayudado, en vez de echarme, me hubiesen dado alguna ayuda, no sé, una licencia psicológica, o como cualquier mujer con violencia de género necesita, ¿no? No echarme, yo creo que fue lo peor, es lo mismo que me pasó con el padre de mis hijos, la misma violencia, porque me dejaron en la calle, sin nada, no pensaron el mal que me hicieron, ¿viste? Sí, no les importó. Y por último, ¿querés agregarnos algo, Gisela? No, la verdad que estoy muy contenta. La verdad que le diría a la chica que nunca bajen los brazos y que con luchando todo se puede. Bueno, muchísimas gracias. Nos quedamos con estas últimas palabras tuyas entonces. Te mandamos un abrazo grande y obviamente nuestro micrófono siempre está dispuesto para hacer denuncia y también para contar las buenas noticias que, como decís vos, luchando se consiguen. Muchísimas gracias, un abrazo enorme.